Bogotá en 100 palabras. Ahora en tus oídos. Adiós a la Rebeca. Se robaron la Rebeca. La noticia despertó a la ciudad. El alcalde, descompuesto, contó que la grabación de la cámara de seguridad se detuvo intempestivamente. Las autoridades atajaron un camión a la altura de la Javeriana. Había estado parqueado cerca de la Torre Colpatria. Al abrir la puerta trasera, encontraron dos amantes exhaustos, sin rastro de la escultura. Expertos especularon sobre su valor. Cientos se congregaron en la plazoleta, tristes. Un habitante de calle, Fermín, caminaba a medianoche por las nieves. En una banca enfrente de la Biblioteca Nacional, descubrió a la Rebeca recostada. No aguanté la postura, le dijo. Carlos Felipe Reyes, 33 años, localidad de Chapinero.